Hola, buenos días, mis alumnos de primer año. Voy a explicarles brevemente, pero conciso, lo que va a ser el plan de evaluación de nosotros en castellano. Primero, la fecha de entrega va a ser del 10, el primer contenido, del 10 al 14 de mayo. El primer contenido que se refiere a el proceso de la comunicación y elementos que intervienen, la actitud y los códigos compartidos. ¿Qué es eso? Es un solo tema que se relaciona ¿qué? A lo que es la comunicación. Ya en el contenido, yo les voy a ir explicando paso a paso cuáles son esos elementos y cómo intervienen, ¿verdad? Para que se dé una correcta comunicación. ¿Cuál va a ser la estrategia de evaluación? Va a ser elaborar dos situaciones comunicativas y explicar sus elementos. Dos situaciones comunicativas donde usted puede tener una actitud positiva, por decirlo así, que se logre la comunicación, el receptor entienda su mensaje, y una otra comunicación donde el receptor no entienda por qué, o bien porque tuvo interferencia, o bien porque no se supo dar el mensaje. Eso se los iré explicando yo a medida que le vaya a dar, ¿verdad?, cuando le baje el contenido. Fíjense la fecha, vuelvo y les repito, 10 al 14 de mayo, y es el proceso de la comunicación. Solamente van a ser dos ejemplos de comunicación que ya se les va a explicar el paso a paso. Espero que hayan entendido. Vamos con el segundo contenido. El segundo contenido, la fecha es del 7 al 11 de junio. ¿De qué trata el segundo contenido? Del género teatral. ¿Qué vamos a ver allí? El teatro como género literario, lectura dramatizada, componente de una obra de teatro, teatro de títeres y monólogo. ¿Qué vamos a hacer como estrategia de evaluación? Elaborar una línea de tiempo de la evolución histórica del teatro en Venezuela. Eso aparece en cualquier libro de castellano. Pareciera muy solemne, pero no es así. Y líneas de tiempo se dejan eso bastante en lo que es GHC, que la profesora los ha trabajado. Exactamente como ustedes hacen su línea de tiempo. Allí me lo van a hacer en castellano, pero como ya lo dije, no van a hacerlo como sociales, sino como en castellano. ¿Cómo se inicia? ¿Qué se desarrolló en el teatro? ¿Cuál fue la inquietud? ¿Por qué se formó? Toda esa serie de aspectos que tiene el teatro en Venezuela, ustedes me lo van a colocar en esa línea de tiempo. Vean básicamente la fecha de entrega. Tienen, como siempre, una semana. Y con la explicación previa que se les va a dar, por supuesto, yo se las voy a colocar en el contenido. Espero que hayan entendido. Buenos días.